2025 nadie nos supera. Futura aplastante. La gozadera. Con productos Maggi, Maggi, ganar es buenísimo. Siempre queda rico con productos Maggi. Con productos Maggi, ganar es buenísimo. Siempre queda rico con productos Maggi. Así es. Compra tres sopas y tres consomés Maggi. Espera la caravana Maggi. Presenta tus empaques y canjea al instante. Conoce las rutas de la caravana Maggi en Instagram de Maggi Centroamérica. Entre más productos compres, más ganás. Maggi y yo, juntos es buenísimo. Boquitas Diana te premia al instante. Compra nachos, jalapeños, quesitos, centavitos o churritos. Escanea el código QR en el empaque y gana en segundos. iPhones, iPads, PCs y más te esperan. Jurassic World renace ya en cines. Mega Outlet es la nueva experiencia de compras en Nicaragua. Ropa, calzado y accesorios, todo 100% nuevo. Traído de prestigiosas tiendas de Estados Unidos. En Mega Outlet, cada día de la semana, bajamos nuestros precios. No te pierdas todos los viernes nuestro restock. Relleno total en toda la tienda. Ahorra mucho dinero comprando todo el año en Mega Outlet. Antigua Jabonería América, Mercado Oriental y Plaza Natura. Coche, coche, coche. Ay, vení, mi amor, haceme favor. Me dime el aceite, coche, dale, coche, por esta vieja mione como loca. Como que ese carretón jodido usa aceite. Ala, no seas malo, si no anda el carretón. No ves que anda el carro, niño. Piriche me prestó su carro. Ay, ay, ay, ay, ay. Está bien, pues, chula. Pero mejor te voy a recomendar algo. ¿Necesitas cambio de aceite y filtro? Tenés que ir a Lubricentro Dos Hermanos. La mano de obra es totalmente gratis en todas nuestras sucursales. También tenemos filtros de aceite, de combustible, las mejores marcas. Lubricentro Dos Hermanos. Vendemos al por mayor y al detalle. Y pensando en vos, ampliamos nuestros servicios, ofreciéndote mecánica rápida, diagnóstico y reparación en nuestra sucursal del Mayoreo, Mitrav y San Benito. Lubricentro Dos Hermanos crece para vos, ahora con 5 sucursales. Sucursal Mitrav, costado oeste, semáforos del Ministerio del Trabajo. En San Benito, ya abrimos. Kilómetro 34, carretera Panamericana Norte, o del empalme de San Benito, 300 metros al sur. Pista al Mayoreo, de los semáforos, 100 metros al sur. Y linda vista, semáforos, 300 metros al sur. En redes sociales como Lubricentro Dos Hermanos. Cuando la gripe invade tu vida, Agrifrena. Los molestos síntomas de la gripe con Agrifen. Agrifen con fórmula efectiva para el alivio del dolor de cabeza, congestión nasal, fiebre, estornudos, dolor muscular y otros síntomas generados por la gripe. Agrifrena. La gripe con Agrifen y siéntete bien rápidamente. Búscalo en farmacias, supermercados y pulperías, distribuido por Infarsa. Agrifen tableta contiene paracetamol, cafeína, maleato de clorfenamina y clohidrato de fenilefrina. Si los síntomas persisten por más de 3 días, consulte al médico. Es un medicamento, no dejar al alcance de los niños, no exceder su consumo. El fútbol está en su mejor momento y tu pasión merece más. Entra a doradobet.com, la plataforma donde convertís tu pasión en oro. Pronostica en tus partidos favoritos, disfruta la emoción del deporte y gana en grande. Regístrate ahora gratis y recibí $5 o 30 giros gratis. Doradobet.com te hace sentir la emoción del gol. Solo mayores de 18 años. Aplican términos y condiciones. Atención, conductor. ¿Buscas repuestos automotrices de calidad al mejor precio? AutoGo Repuestos Automotrices es tu solución. Tenemos todo lo que tu vehículo necesita, brindándote una atención personalizada con un amplio stock de repuestos de la mejor calidad. Todos nuestros productos cuentan con garantía que respalda su durabilidad y rendimiento, para que puedas conducir con total confianza. Visítanos hoy mismo, del arbolito, un kilómetro abajo, o escríbenos a nuestro WhatsApp, 2255-7955. ¡Te esperamos! El refrescante sabor de Cerveza Gallo ya está en Nicaragua. Prueba la calidad y el delicioso sabor de Cerveza Gallo. Con un dorado brillante y fino aroma. Encuéntrala ya en tu supermercado o tienda de conveniencia preferida. Y síguenos en nuestras redes como Cerveza Gallo. Ya en Nicaragua, disfruta en familia y amigos. Cerveza Gallo, el sabor para compartir. En Nicaragua lo tenemos claro. Por eso elegimos ser parte de la red más grande, moderna y rápida. Y es que se nota en cada zona, con técnicos que no se detienen y con centros de atención en todo el país. Porque si hablamos de conectar, vivir y disfrutar, Nicaragua lo tiene claro. ¡Claro que sí! La Gozadera. Esto fue La Gozadera. La Gozadera. La Gozadera. El show que te despierta la tarde. La Gozadera. Lunes a viernes de 1 a 3 de la tarde. Ríete, pero con ganas. En La Gozadera. La Gozadera. Con productos Maggi, Maggi, ganarás buenísimo. Siempre queda rico con productos Maggi. Con productos Maggi, ganarás buenísimo. Siempre queda rico con productos Maggi. Así es. Compra tres sopas y tres consomés Maggi. Espera la caravana Maggi. Presenta tus empaques y canjea al instante. Conoce las rutas de la caravana Maggi en Instagram de Maggi Centroamérica. Entre más productos compres, más ganás. Maggi y yo, juntos es buenísimo. De reglamento en www.recetanestlecamp.com. Pleca Maggi. Válido del 15 de agosto al 17 de octubre de 2025 o hasta agotar existencia de 30.000 premios. Lo que ocurra primero. Bajo Cero Discotec. Bajo Cero. Tenemos los mejores bacanales todos los fines de semana. Con los mejores precios y promociones en todas las cervezas. Arrancamos semana desde jueves con las noches más frescas. En nuestra terraza. Viernes y sábado. Prendemos toda la discoteca con la animación. Con la animación y mezclas de los mejores DJs del país. Domingos. Para cerrar con broche de oro, nos detonamos con tequilas. Domingos tequileros. A 3x100 Córdobas toda la noche. Bajo Cero Discotec. Estamos de la antigua estación del tren. 120 metros al sur en Masaya. Bajo Cero Discotec. Descontrolamos sus sentidos. ¿Por qué elijo lubricante Total Energies? Porque tiene el más alto estándar de calidad, resiste las condiciones más extremas, cuidando mi motor para un mayor rendimiento. Está diseñado con tecnología que me brinda una máxima potencia, limpieza y ahorro de combustible. Lubricante Total Energies tiene calidad superior, certificada para vehículos livianos, pesados, motocicletas, marinos y maquinaria amarilla. Yo elijo bien. Elijo Total Energies. Total Energies, el lubricante oficial de Talleres Casapelas. Este 6 de septiembre llega Capo al Polideportivo Alexis Argüello. Disfruta en vivo todos sus éxitos. Y cuando creas que ya se acabó, presenta Claro y Flor de Caña. La fiesta continúa con la experiencia más linda del mundo. Brash. Colores, glitter, DJs internacionales y ese perreo que ya conquistó el planeta. Tranqui, yo perreo sola. Invita Victoria Frost, Capo por Fresh. 6 de septiembre, Polideportivo Alexis Argüello. Patrocina Forte, Smirnoff Ice, Axe, Sedal. Boletos ya a la venta en todoticket.com y en puntos de venta Crab Lovers. No te quedes fuera. Navega ya con la mejor red de Nicaragua. Pásate a Claro. Compra tu chip, recarga 50 córdobas o más y recibe 250 córdobas en saldo. Además de 1 giga de internet y redes sociales gratis por 2 días. Más cobertura, más velocidad. Aplican condiciones. ¡Claro que sí! Todo en un lugar a precios bajos. Salsa para espagueti Great Value. 680 gramos, 154 córdobas. Solo en Walmart. ¿Sabes qué es apampachar el doble? Es darles a tus hijos el pan suavecito y delicioso de siempre, mientras les aportas proteína en sus desayunos. Ahora el pan blanco Bimbo es fuente de proteína para toda la familia. Próbalo ya y apampachalos el doble todas las mañanas. ¡Bimbo! Atención jugadores, con Betcris tu depósito te lleva más lejos. Deposita desde 750 córdobas y participa por una moto Genesis CR3 200. Y además llévate 30 free plays para seguir jugando y ganando. Es muy fácil. Deposita, pide tu cupón en la agencia y prepárate para la emoción. Porque con Betcris, tu jugada siempre vale más. Deposita hoy y súmate al gran sorteo. En estas fiestas patrias, ponle estilo a cada paso. En Payless, moda, comodidad y actitud van contigo. Descubre todos los estilos que tenemos para ti. Visita nuestras tiendas. Estilo, moda y comodidad. Solo en Payless. Cuando el dolor por estrés aparece, Actrivión es la solución. Cuando el dolor por la larga jornada quiere detenerte, hey, no te detengas, Actrivión es la solución. Frotado, untado, tomado, Actrivión es el recomendado. Hey, no te detengas, Actrivión es la solución. Actrivión, potente analgésico que alivia el dolor y desinflama y que contiene vitaminas del complejo B. Impresa Repuestos, con presencia regional en tres países, atienden a diferentes tipos de cliente. Pero, ¿cómo lo tratan a usted? ¡Ah, cómo rey! Vaya, le explico. No todos sabemos de carros, pero ahí sí me hablan claro. Me venden lo que me sale mejor en calidad y precio. ¿Y qué más? Pues, sucursales cerca, amplio stock de repuestos con precios justos y garantizados. Impresa Repuestos me conviene. Impresa Repuestos. Muévete seguro. Tu historia en dos ruedas comienza con un Avento, la moto más equipada de Nicaragua. Con encendido a distancia, alarma antirrobo, porta celular, conexión Bluetooth. Tenés todo lo que buscas en una sola moto. Escoge la que va con vos. Doble propósito para trabajo y aventura. Una scooter práctica para la ciudad, de trabajo resistente para el día a día, o una deportiva que impone presencia. Este septiembre visita nuestra sucursal o distribuidor más cercano y aprovecha los precios especiales. Vento, la más equipada del mercado. Active Motors, con el respaldo de Grupo Q. Aplican restricciones. ¡Coche, coche, coche! ¡Ay, vení, mi amor, haceme favor! ¡Medime el aceite, coche, dale, coche, porfis! Esta vieja Mione es como loca, como que ese carretón jodido usa aceite. ¡Hala, no seas malo, si no ando el carretón! ¿No ves que ando el carro, niño? ¡Vigiriche me prestó su carro! ¡Ay, ay, ay, ay, ay! Está bien, pues, chula. Pero mejor te voy a recomendar algo. ¿Necesitas cambio de aceite y filtro? Tenés que ir a Lubricentro Dos Hermanos. La mano de obra es totalmente gratis en todas nuestras sucursales. También tenemos filtros de aceite, de combustible, las mejores marcas. Lubricentro Dos Hermanos. Vendemos al por mayor y al detalle. Y pensando en vos, ampliamos nuestros servicios, ofreciéndote mecánica rápida, diagnóstico y reparación en nuestra sucursal del mayoreo, Mitrav y San Benito. Lubricentro Dos Hermanos crece para vos, ahora con 5 sucursales. Sucursal Mitrav, costado oeste, semáforos del Ministerio del Trabajo. En San Benito, ya abrimos. Kilómetro 34, carretera Panamericana Norte, o del empalme de San Benito, 300 metros al sur. Pista al mayoreo, de los semáforos, 100 metros al sur. Y linda vista. Semáforos 300 metros al sur. Búscanos en redes sociales como Lubricentro Dos Hermanos. 2025. Nadie nos supera. Nadie nos supera. Futura. Aplastante.